Estamos anunciando el pase de corredores viales de una serie de rutas que estaban en, digamos, manos en sectores privados a manos de Vialidad y en el caso de Vialidad con la herramienta de corredores viales Sociedad Anónima. Venimos de alguna manera a describir en primer lugar lo que hemos encontrado en materia de nuestro Ministerio de Obras y de Infraestructura Pública, centralmente un ministerio con el que estamos de alguna manera juntando los pedazos, un ministerio que habían dinamitado, un ministerio que hemos encontrado con más de 35 mil millones de pesos de deuda, con el 60% de las obras paralizadas, con funcionarios que en el organismo de Vialidad estuvieron cumpliendo funciones de los dos lados del mostrador, con el desmantelamiento y una decisión muy clara de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad como organismo rector en materia de planificación vial de nuestro país. Y en ese marco lo que estamos veniendo a comentar es la recuperación del rol del Estado en las decisiones estratégicas que hacen al desarrollo del país. Y en ese sentido la recuperación de la Dirección Nacional de Vialidad, del organismo de Vialidad Nacional como organismo rector en la planificación vial de la Argentina. Nos hemos propuesto en estos primeros 100 días reactivar la obra pública que está paralizada. 6 de cada 10 obras están paralizadas, suspendidas, interrumpidas, en general por deudas e incumplimientos por parte de la gestión anterior. Nos hemos también propuesto llegar con el servicio de agua potable a cada una de las localidades donde se está llevando adelante la política de seguridad alimentaria en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y también nos hemos propuesto poner en marcha obras de infraestructura básica con mano de obra intensiva en el marco de un programa que hemos denominado Argentina ACE y que va a permitir generar más de 20.000 puestos de trabajo, la mitad en cabeza de mujeres, generando de igualdad y de integración. En ese marco, en el día de hoy, lo que venimos a plantear, y me acompañan el director nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta, y Gonzalo Atanasoff, director de Corredores Viales, lo que venimos a anunciar es centralmente, como les decía al comienzo, la decisión de que de 5 corredores viales pasen y queden bajo la administración de Vialidad. Estos corredores, hasta el día de hoy, vienen ejecutándose y vienen realizando las tareas de mantenimiento en función de concesiones privadas que fueron prorrogadas en el 2017. Estas concesiones tienen un costo en subsidio en el año 2019 de 5.800 millones de pesos, en los últimos 4 años de 18.000 millones de pesos. Quiere decir que además del costo del peaje hay un costo adicional para el Estado, que es el costo de estos subsidios. Son corredores donde en general el mantenimiento ha sido deficitario, donde no ha habido ninguna obra importante en cuanto a la repavimentación o la mejora de estos caminos y de estas rutas. Son corredores, 5 corredores que van a ir transfiriéndose a la competencia de Vialidad mes a mes en los próximos 5 meses. En este caso, estamos anunciando el primer corredor que pasa a la administración de Vialidad, que es el corredor número 3, que integran la ruta 34 y la ruta 9, 700 kilómetros en su línea como ruta, y que nosotros pretendemos de esta manera poner en marcha un modelo que priorice el interés público sobre el interés privado, que maximice el interés colectivo del mantenimiento de las rutas y que fundamentalmente demuestre, recuperando el rol del Estado y el rol de Vialidad, la eficiencia para administrar estos caminos y estas rutas que hasta acá han sido administradas de manera absolutamente deficientes. Damos comienzo a las preguntas. Hola, buenas tardes. Liliana Arias, de Radio Nacional. Hacía usted recién referencia a que las obras estaban deficitarias. ¿Se pudo constatar concretamente de que hubiera niveles, justamente que estos niveles, que los subsidios que se les hayan otorgado no se hayan utilizado para el mantenimiento de ruta, y si se puede saber cuáles son los otros cuatro corredores que todavía no mencionó. Gracias. Sí, buenas tardes. Como bien dijo el ministro, los subsidios fueron en 4 años 18.000 millones de pesos, en el año 2019 alrededor de 5.000 millones de pesos. Se ha iniciado una auditoría corredor por corredor. Vale decir que el primer corredor que tomamos, porque como bien dijo el ministro es uno por mes, fue el corredor número 3, que es la ruta 34 y la ruta 9, que comienza en Selva, Santiago del Estero y llega hasta Perico, Jujuy, y atraviesa 4 provincias y son 797 kilómetros. Hemos iniciado una auditoría que en muy poco tiempo tendremos el resultado, pero a priori hoy no encontramos un correlato entre lo que fue subsidiado a través de estos certificados OMSA y lo que nosotros estamos viendo en el estado vial de la ruta de la traza. Buenas las tardes. Otras cuatro, el segundo corredor es el corredor número 2, que lo vamos a recibir el 29 de febrero, que es la ruta 188, 90 kilómetros desde Junín a Pergamino, o desde Pergamino a Junín. El 31 de marzo vamos a recibir el corredor vial número 6, que era de la empresa concesionaria Caminos del Paraná. El 30 de abril del 2020, el corredor vial número 8, que es la empresa concesionaria Corredor Central Sociedad Anónima, que también es un tramo de la ruta 34, pero desde el empalme de la circunvalación de Rosario hasta Selva Santiago del Estero. Y por último, el 31 de mayo del 2020, el corredor vial número 4. En definitiva, después podemos entregar cada uno de los mapas de los tramos. Son 3.208 kilómetros en 5 tramos de 5 concesiones privadas que la va a absorber Corredores Viales. Ministro, buenas tardes. Marcelo Peláez, de Canal 13 ITN. Si estos concesionarios no invirtieron en obras y mantenimiento de los corredores, ¿basta con el quite de concesión o van a iniciar algún otro tipo de acciones de modo que el Estado recupere dinero que no fue invertido por estos concesionarios? Y en segundo término, saber si hay otros corredores que, en base a los trabajos que ustedes están haciendo, podrían estar en condiciones similares. Sí, como les decíamos y recién le decía a Gonzalo, estamos realizando auditorías en cada una de las áreas. La situación que hemos recibido del Ministerio es realmente grave, grave en el endeudamiento, grave en la parálisis de las obras, grave en el modelo de negocios y la decisión, como les decía, de privatizar y reducir a lo mínimo la capacidad de regulación del Estado en el control de este tipo de concesiones. Y este es el primer paso que estamos dando para que esas rutas puedan ser mantenidas y administradas en los términos que necesita cada una de las localidades y el país en general. 40.000 kilómetros son los que administra Vialidad. De esos 40.000 kilómetros, hasta el día de hoy, 9.000 estaban concesionadas. De esos 9.000 kilómetros que estaban concesionadas, 3.200 kilómetros son los que recién se mencionaban, van a pasar a administración de Vialidad, que estamos convencidos que la capacidad del Estado, el rol de Vialidad, la posibilidad de reinvertir el ingreso de los subsidios y de los peajes en el mantenimiento de las rutas, sin duda nos va a permitir tener mejores resultados que los que tuvimos en todos estos años. Están siendo investigadas no solo la prórroga que les mencionábamos de las concesiones que se dio en el 2017 y que para nosotros están claramente en un marco de ilegalidad o de falta de cumplimiento con la norma, pero además, por supuesto, también, y como se decía, estamos haciendo las auditorías para saber cuál fue el destino de los 18.000 millones de pesos que a los argentinos les salió el mantenimiento de estas concesiones, siendo que en general en cada uno de estos corredores y en cada una de estas rutas no encontramos a priori la realización de obras y el mantenimiento correspondiente que acredite de alguna manera el impacto de esos recursos en este tipo de inversiones. Buenas tardes, Juan Pablo Peralta, de la agencia Globatium y SMC Noticias México. Ministro, usted hablaba de concesiones que se otorgaron a partir de 2017. Si ustedes avanzan en otras que están desmanteladas y abandonadas, como usted dice, ¿podría haber o darse el caso de algunas que hayan sido cuestionadas en términos procesales, por ejemplo, del 2003 al 2015, como hizo, bueno, quien falleció justamente hoy, el juez Bonadío, en esa causa de los cuadernos? Y le pido una reflexión al respecto también sobre el fallecimiento de este juez. No, centralmente vamos a revisar todas las licitaciones, todas las concesiones que tengamos que revisar. Nuestra tarea es, por supuesto, ponernos al frente de este ministerio, poner en marcha la obra pública, reactivar la capacidad institucional de vialidad en la regulación, en la administración y en la planificación de todo el parque vial de la Argentina, y definitivamente tener las rutas que necesitamos para conectar, para mejorar la competitividad, para garantizar la logística que necesita el país. Estamos convencidos de que hay un objetivo muy claro, que es la obra pública como palanca para la generación de empleo y también como palanca para el desarrollo y la reactivación de la economía de nuestro país. Y esa es nuestra prioridad. En ese marco, por supuesto, que vamos a trabajar para auditar y revisar cada una de estas concesiones y tomar las decisiones más inteligentes, las decisiones que nos permitan garantizar estos objetivos. ¿Qué tal, ministro? Jiménez Fuertes, de Tiempo Argentino. En particular le quería preguntar por las autopistas Ausol y CGO, que son las que habían anunciado desde el ministerio que se iban a empezar a revisar también las concesiones. Sí, son de los corredores que y de las concesiones que, como bien decíamos, están siendo auditadas en sus contratos, en sus concesiones, con expedientes judiciales. Algunas de esas concesiones ya están judicializadas y iremos viendo, bueno, qué va dictaminando la justicia y cuál es el resultado de estas auditorías para, como en este caso estamos tomando estas decisiones, iremos tomando las decisiones correspondientes en cada uno de los tramos y en cada uno de las concesiones que ameriten que el Estado resuelva, ¿no? Última pregunta. ¿Qué tal, ministro? Silvia Mercado, de Infobae. Le quiero preguntar sobre una decisión que tomó su antecesor, Guillermo Dietrich. Unas semanas antes de dejar el cargo, estatizó también algunas concesiones viales que eran privadas. Por supuesto, si no, no las podría haber estatizado. Si eso se efectivizó o no se llevó adelante. Y lo otro que le quiero consultar es que usted había hecho un adelanto por las radios sobre este tema y en esas declaraciones dijo que el gobierno anterior, que Guillermo Dietrich, había hecho 0 kilómetro de rutas, lo que el mismo Dietrich salió a responderle. Gracias. No, estamos haciendo efectiva, en este caso, estos 5 corredores que a partir de hoy empiezan progresivamente a estar bajo la administración de Vialidad. En general, el resto de las concesiones, el resto de los kilómetros que están concesionados, iremos, como decimos, revisando en cada caso la legalidad y la oportunidad en que esas concesiones se fueron contractualizando y fundamentalmente la capacidad del Estado para ir garantizando que se cumplan los compromisos, que haya una participación responsable del sector privado en el mantenimiento y en el interés público, que es, como les decíamos, mantener y conservar en condiciones todo el sistema vial y de rutas de la Argentina. Lo segundo tiene que ver con lo que hemos encontrado, y lo que hemos encontrado es un verdadero desquicio. Lo que estamos haciendo es juntando los pedazos del ministerio, y ya no es una discusión de lo que opina un ministro o de lo que opina un exfuncionario. Son las auditorías de la CIGEN las que han sido muy claras y muy contundentes, marcando que de los 4.000 kilómetros de ruta segura se habían hecho, creo que 6, de los 2.800 kilómetros de autopista se habían hecho apenas 360, y que en general el incumplimiento en materia de metas y objetivos en estos 4 años fue claramente muy evidente, muy marcado. Y de vuelta, nosotros lo que hacemos es, tenemos la responsabilidad de contar con lo que nos hemos encontrado, realizar las auditorías en cada uno de los temas donde entendemos, tenemos que poder clarificar qué se cumplió y qué no se cumplió, y particularmente dar a conocer las auditorías que de hecho ya tenían, digamos, que ya se habían realizado en la gestión anterior y que dan cuenta de los resultados del incumplimiento y de lo ineficiente que fue la administración pasada a la hora de poder cumplir estos objetivos. Muchas gracias. Gracias.